Hola, mi nombre es Carlos. Hoy le voy a hacer unas preguntas a mi papá. Papá, Sí. ¿dónde naciste? Yo nací en Casapá, Buenavista, Paraguay, en el pueblo Buricapotrero. Ahí me crié hasta los 15 años. Ahí tenemos un hermoso lago que nos íbamos a bañarnos, a pescar. Y en mi casa tenemos una chacra donde plantamos sandía, melón y tenemos todas las frutas tropicales de temporada: mandarina, naranja, pomelo y así. Es una quinta muy linda, muy, muy grande. ¿Y vos con quién venís, o sea, con quién viviste acá en Argentina? Con mis tíos, viví acá con mi tío, mi tía y con mis primos. Ellos son mi familia, que cuando yo vine de Paraguay, vivía con ellos para poder hacer conocer lo que es en Buenos Aires y empecé a trabajar con ellos en una panadería. ¿Y después vos te fuiste a Paraguay de vuelta para visitar a tus familias? Sí, cada fin de año me iba a visitar a mi familia y después, bueno, volvía porque, bueno, yo quería estudiarlos y terminaba mi estudio acá.